Nos da muchísimo gusto volver a recibir en estos micrófonos a Mario Bermúdez, este periodista argentino de allá de Entre Ríos, con el que hace mucho tiempo conversábamos, me acuerdo, 2x3 teníamos algún encuentro así al aire, después lo perdimos por un tiempo, pero que nos parece que ayuda mucho a comprender y a mirar sobre aspectos que nosotros miramos poco, que son los temas binacionales, el río Uruguay de tanta preocupación por estos lares y también del otro lado del río. La bienvenida entonces para Mario Bermúdez. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Ángeles, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy tantísimo contentos. Tantísimo tiempo. Cierto, cierto. Tantísimo tiempo. La verdad que es un gran gusto, bueno, poder conversar estamos contigo. Bueno, muchas gracias igualmente, es un placer. También un gran saludo de año próspero para todos ahí y para toda la audiencia de la 36, que sabemos que es muy grande. Sí, es así, es así. Un fuerte abrazo para todos y lo mejor para este año que está comenzando. Gracias igualmente para vos y para ustedes. Y por supuesto que podríamos arrancar con Milei y nos quedaríamos horas hablando de Milei. Que me imagino. Bueno, podemos hablar si quieren. Es no un momento, problema. Este para la Argentina, no solo duro, es un momento de mucha falta de certezas, ¿no? Sí, bueno, certezas para mí no hay. Incertezas no hay, quiero decir. No hay incertezas. Ya sabes por dónde viene. Esto es una autocracia clarísima. Con visos de, diría yo, golpe blando, un golpe sí a las instituciones, porque acá Milei ha jugado el todo por el todo, es decir, él ha propuesto un decreto de necesidad de urgencia primero y luego una ley, un proyecto de ley, donde se profundiza no solamente el DNU, sino que adopta una serie de cambios que empiezan por la solicitud al Congreso de la Nación de la suma del poder, lo cual está prohibido por la Constitución. Hay un artículo del Código Penal que castiga a los legisladores que otorguen esto con penas severísimas de prisión. Así que bueno, esto es lo que ha propuesto Milei. Sí. En realidad, y yo voy a referirme concretamente a lo que hace, al aspecto que a mí me incumbe más directamente, que es el tema ambiental, tanto el decreto de necesidad y urgencia como la ley, esta especie de ley, algunos dicen ley ómnibus, sí, sí, van a poner en peligro ecosistemas claves para la Argentina. ¿En qué aspectos decís eso? Y por ejemplo, en la cuestión del riesgo de los glaciares, de los bosques, la habilitación de la. Estoy escuchando una música de fondo que no sé qué es. Ah, bueno, tratamos de arreglar eso, a ver. Ahora estamos bien. Vale. Decía, es una legislación que pretende avanzar sobre glaciares, bosques, la habilitación de producción contaminante y extractivista en esos ecosistemas, y la derogación, por ejemplo, de la ley de tierras, que habilita la extranjerización de grandes extensiones, incluidas ríos y otros recursos naturales. Por ejemplo, el proyecto de ley avanza sobre la protección de los glaciares prevista por una ley que fue sancionada en el año 2010, que fue producto de una larguísima lucha de organizaciones ambientales que impide en este momento la actividad minera. Bueno, por el contrario, el proyecto que envía el presidente de la Nación Argentina al Congreso autoriza precisamente este tipo de actividades en terrenos periglaciares. Además, pretende autorizar la deforestación con fines productivos en bosques que hoy cuentan con protección también por ley. Es decir, lugares donde está prohibida la deforestación, aunque hayan sido autorizados proyectos productivos en esa zona. Es decir, que el proyecto de Milei avanza sobre la ley de bosques de 2007 y, como decía, la ley de glaciares del 2010, que son dos leyes de presupuestos mínimos, además. Claro. Así que esto para arrancar. Es decir, del lado de la ley de bosques, por ejemplo, la desfinancia totalmente, es decir, le quita el Fondo Nacional para la Preservación de Bosques Nativos, que es un 3% de... Que es decir, la financiación de esta sale de un porcentaje que está establecido en el 3% de las retenciones que el Estado practica a las exportaciones de agronegocios. Por ejemplo, si se pierden las zonas de periglaciares, que son las que rodean a los glaciares, se pierde lo que se llaman las fábricas de agua. Sí, exacto. Es decir, en este sentido, además, tiene una particularidad, porque el proyecto de ley apunta no a cualquier tipo de zonas periglaciares, sino a todas aquellas zonas que rodean a los glaciares ubicados en la cordillera norte, que es el lugar donde se pueden extraer minerales. Ese es el objetivo fundamental de la ley. Así que por el lado ese, yo creo que por el lado ambiental estamos embromados. En el peor de los mundos. En territorio, Mario. Pero bueno, esto habrá que... Territorio donde hay grupos poderosos interesados en los recursos naturales, sea el agua, la tierra, que están trabajando hace años, moviéndose ya no con las fronteras nuestras que decimos Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil. No, ellos trabajan sin esas fronteras y bueno, vos ves los ríos, como unos van cargando a los otros con la problemática, grandes desastres ecológicos que se han dado en nuestros países. Sí. Bueno, además, te voy a agregar dos cositas más. Por ejemplo, hay cambios en la ley, digamos, que prohíbe la quema de bosques, es decir, la quema de bosques, porque le permite a los productores realizar cortafuegos y acciones preventivas que hoy están vedadas por la ley argentina, por las leyes argentinas. Este es uno de los primeros puntos que aparece mencionado en este proyecto de ley. Y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente. Es decir, ¿qué significa esto? Se eliminan cualquier tipo de informe ambiental o de estudio de impacto ambiental previo que hoy exige la normativa. Así que imagínate. Claro. Mario, cada vez que hablamos contigo otras veces, hablamos del río Uruguay. Siempre nos pasó esto. Sí, y hay que decir que vos fuiste asesor de la delegación argentina ante la CARU, ante la comisión justamente que administra sobre este río, ¿no? Así es. Me imagino que habrás visto. Por eso fue la ausencia, digamos. Claro, por eso. En eso se debió la ausencia de todo este tiempo. Yo asumí en marzo de 2022 y, bueno, renuncié en el 30 de noviembre pasado. Así que fueron 22 meses, 21 meses, creo, de intenso trabajo. Claro. Donde básicamente estuvimos trabajando en muchísimas cuestiones, pero una que fue clave, que fue la reformulación del digesto para el uso y aprovechamiento del río Uruguay. Ustedes saben que la CARU aplica una serie de normativas que están condensadas en un digesto que sirven para el control y la preservación de la contaminación en el río Uruguay. Esto es acordado siempre entre Uruguay y la Argentina. Claro. Ahora bien, en diciembre del 2019, poco antes de que terminara el mandato del entonces presidente Macri, se produjo una reforma del Digesto que Argentina, a partir del año 2020, denunció, es decir, presentó una reserva a esa reforma del Digesto, porque la consideró regresiva, es decir, se suprimieron los parámetros que había por otros más permisivos en todo el río Uruguay, que benefició claramente a todas las industrias que contaminan en el río Uruguay, o al río Uruguay. A esto, además, se le sumó la presencia de otra nueva planta de celulosa, que si bien está en el interior del territorio uruguayo, no está sobre la costa del río Uruguay, como es el caso de la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos, sino que está a orillas del río Negro, pero esas aguas, el río Negro, termina desembocando en el río Uruguay, es decir que todos los desechos contaminantes que emite UPM2, como se la conoce, terminan en el río Uruguay. Claro. Bueno, Argentina lo que hizo fue un trabajo de reversión, es decir, de tratar de volver por lo menos al Digesto que estaba vigente al 5 de diciembre de 2019. Este trabajo fue muy arduo. A mí me tocó una parte, no toda, pero una buena parte, y finalmente a finales del mes de octubre, principios de noviembre, se llegó a un acuerdo con Uruguay, con la delegación uruguaya, para reversión del Digesto, con la salvedad de que Uruguay nos exigió el detalle de los puntos que quería Argentina que se revirtieran dentro del Digesto. Claro. Esto motivó que hubiese un trabajo de muchos meses que culminó en la presentación de 134 páginas que están, digamos, distribuidas en 8 documentos diferentes que están a consideración de la delegación uruguaya ante la CARU, donde Argentina exige, no propone, exige una serie de modificaciones al actual Digesto, que, como además dice el estatuto de la CARU, debe ser reformado cada 4 años, y el año 2023 se cumplían los 4 años de la reforma que se había hecho en el 2019. ¿Debe ser reformado? Puede ser reformado. Puede ser reformado, ahí está. ¿Y qué cosa se plantea reformar? ¿Se planteó allí? Bueno, yo no puedo, a ver, yo te explico, yo no puedo entrar en muchos detalles este documento todavía no ha sido contestado por Uruguay. Ellos supongo que lo estarán estudiando, pero lo que sí puedo decir es que en muchos casos, en cuestiones muy puntuales, es mucho más restrictivo inclusive que el que había en 2019. Ajá. Es decir, nosotros lo que sí procuramos es mantener una gran cantidad, o volver, mejor dicho, a una gran cantidad de parámetros y de baremos que estaban vigentes hasta el 5 de diciembre de 2019, pero en algunos otros casos aplicamos el principio de no regresión de la norma. Es decir, vamos a suponer, la norma más estricta que tiene Uruguay para medir, por ejemplo, el fósforo total es de 0.025 microgramos por litro de agua. Vos, cuando haces, cuando querés modificar ese parámetro, no podés hacerlo a más, es decir, no podés hacerlo a 0,27 o a 0,30 o a 0, tenés que hacer a, lo tenés que dejar en 0,025 o menos. Claro. Al momento de modificarlo. Para que te des una idea, hoy, actualmente, en el digesto que está vigente, está a 0,030. O sea, fue elevado en el 2019. Esto ha producido que, por ejemplo, en la zona de influencia del efluente de UPM Fray Bentos, haya aproximadamente una triplicación del fósforo total en agua en este momento. Esto sin tener en cuenta, lo que está pasando en el río, en la desembocadura del río Negro en el Uruguay, donde ahí los valores ya son absolutamente demenciales, digamos. Bueno, Mario, hay una cosa que hay que... Te pido una interrupción ahí, porque acá se habla muy poco del tema. Nosotros creo que te lo habíamos comentado. O sea, hay muy poco manejo de información sobre la situación de las aguas del río, sobre la actuación de la empresa UPM, las paradas que hace la planta en forma reiterada y muchas cosas más. Por eso te pido, si nos das unos minutitos para hacer una pequeña pausa, que tenemos un flash informativo, y después que nos cuentes cosas que de repente para vos son muy sabidas, pero que la audiencia no maneja. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí, sí. Bueno, esperanos un momentito. Seguimos con Mario Bermúdez, este periodista argentino. Estamos hablando, el punto de partida es el río Uruguay, cosa que es histórica en nuestro país, y nos estaba hablando de los temas, grandes temas, que nos queda claro, Mario, que en los próximos tiempos vamos a tener que tener algunas conversaciones más, porque son todos grandes temas, y realmente en el Uruguay no se habla de ellos, se habla muy poco. Cuando nos íbamos a la pausa, nos decías de los niveles de contaminación de las aguas del río, por ejemplo, ¿no? Cuando uno pregunta acá, queda todo en una gran nebulosa. ¿Qué información tenés vos? Bueno, a ver, por ejemplo, una de las cuestiones que es muy importante para la Argentina, yo hablaba de la situación, por ejemplo, de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay. Ustedes saben que a raíz del fallo de La Haya, en el año 2010, se introdujo una situación que no estaba prevista en el fallo, nunca estuvo prevista, no figura en el fallo de La Haya, que fue el monitoreo permanente de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. Esto lo introdujo el entonces presidente Mujica. Ajá. Introdujo una cuestión que no estaba en el fallo de La Haya. Mujica, que se hace tanto el Che Guevara, hizo esto porque era la condición o la impuso como condición sine qua non para permitir el ingreso a UPM Botnia o ex Botnia en ese momento en Fray Bentos. Argentina tuvo que acceder porque en realidad lo que ocurría era que el mandato impuesto por la Corte Internacional de Justicia era monitorear a la planta de celulosa. Claro. Y eso era lo que le interesaba a la Argentina. Bueno, Mujica introdujo esa condición de monitoreo de la boca del río Gualeguaychú en el Uruguay. Bueno, lo que nosotros también ahora creemos que es pertinente es hacer lo mismo en la boca del río Negro. Claro. En la desembocadura. El río desagua en el Negro Uruguay. En el Uruguay. Claro. Exactamente, cosa que ahora actualmente ese tipo de controles los hace la DINASEA, digamos. Sí. Lo que pretende Argentina es que los haga la CARI. ¿Esto qué implica? No implica hacer controles sobre el río Uruguay. Implica entrar unos 300 o 400 metros hacia adentro del río Negro, donde se pondría, como existe en el río Gualeguaychú, una sonda paramétrica de medición continua para medir una serie de valores y que sean controlados también, o como se hace siempre, junto a Uruguay. En el caso del río Gualeguaychú se hace entre Uruguay y Argentina, lo mismo pretendemos hacer en el tema del río Negro, en la desembocadura del río Negro, con los efluentes que provienen de la nueva planta de celulosa. Todo esto está, por supuesto, en este momento a consideración de la delegación uruguaya ante la CARU. Ustedes saben que por los cambios que ha habido en el gobierno argentino, todos los que estábamos, los miembros que estábamos en la CARU, presentamos nuestras renuncias, y ahora la CARU como tal está paralizada. ¿Por qué? Porque no hay delegación argentina. Ajá. Hasta tanto el nuevo presidente de la nación designe a través de la Cancillería Argentina los nuevos integrantes de la delegación argentina. Hasta tanto eso no ocurra, evidentemente que no se va a conocer nada respecto ni del digesto ni de cualquier otra última propuesta que haya hecho Argentina al Uruguay respecto de el control y preservación de la contaminación sobre el río Uruguay. ¿Y qué pasa mientras tanto con el río si no hay nadie vigilando? No hay nadie. No hay nadie. Es decir, a ver, los monitoreos a UPM Fray Bento se siguen haciendo porque el Comité Científico sigue en funciones. El Comité Científico es un organismo subsidiario de la CARU que sigue funcionando, pero mientras esos controles se hagan aplicando el digesto de 2019, Argentina, como ese digesto lo presentó su reserva, no firma ninguno de esos informes. Es por ese motivo que no se publican tampoco. Desde el año 2020 no se están publicando, precisamente porque Argentina no lo acepta. Mira. Argentina va a aceptar lo que exigió hacia finales de 2023, en tanto y en cuanto Uruguay lo acepte, y entonces funcionaremos con un digesto acorde al consenso logrado por ambos países. Pero mientras tanto, yo calculo que más o menos hasta febrero o marzo vamos a estar con la delegación argentina acéfala, y teniendo en cuenta lo que comentábamos al principio de este diálogo, que Milei al tema ambiental muy poco le va a dedicar. Sí. Así que es el panorama que se avecina. En la prensa de Salto publicaron el 15 de diciembre que estaban haciendo un análisis, la CARU estaba haciendo análisis de calidad del agua del río Uruguay en 25 playas, y bueno, y daban datos allí que funciona desde el 2007, un programa de vigilancia. Estos controles son habituales, son periódicos, pero no los hace el Comité Científico, o si bien puede participar en algún caso, pero ahí está. Esto está a cargo de la Secretaría Técnica de la CARU. La CARU tiene, además de las dos delegaciones, tiene una Secretaría Administrativa y una Secretaría Técnica, que están ocupadas por un argentino o un uruguayo, por ejemplo. En este caso, la Secretaría Técnica está ocupada por un funcionario designado por Uruguay, y en el caso de la Secretaría Administrativa había un argentino que sorpresivamente renunció a principios de diciembre, que fue eyectado de la Secretaría Administrativa argentino. Yo supongo que porque esto fue después de la asunción de Milei. Claro. Supongo porque no estaba muy de acuerdo con este con esta persona. Era un funcionario que venía del gobierno de Macri, y igual ocupa otro cargo ahora, pero en la provincia de Entre Ríos. Él se hizo cargo de la Corporación del Puerto de Concepción del Uruguay, pero dejó la Secretaría Administrativa de la CARU. ¿Y esto qué implicó? Que momentáneamente está a cargo de la Secretaría Administrativa de la CARU un secretario adjunto que es de nacionalidad uruguaya. Mira. Es decir, que en este momento tanto la Secretaría Administrativa como la Secretaría Técnica están bajo el control de funcionarios uruguayos. Claro. Pero bueno, esto es habitual, digamos, cuando se producen renuncias, ocurre. Estamos hablando de temas que tienen que ver con el ambiente, pero muchos de los temas que tienen que ver con los ríos también tienen que ver, en estos casos, con las relaciones internacionales. Digo pensando en que es recurrente el tipo de informaciones que surgen sobre barcos pesqueros que operan ilegalmente en el Atlántico Sur, en la zona de las Malvinas, incluso Uruguay comprometido, porque ha habido denuncias a lo largo de estos años de buques que llegaban al puerto de Montevideo a abastecerse para irse a Malvinas, y bueno, eso rompía con acuerdos y demás. ¿Qué se puede ver venir con el gobierno de Milei, con la canciller? ¿Qué posturas se conocen sobre el tema Malvinas y Atlántico Sur? De entrada te voy a decir dos cuestiones. La entrega de la milla 200. Es decir, en Argentina, en el Atlántico Sur, Argentina tiene la soberanía hasta la milla 200, hasta las primeras 200 millas. Sí. A partir de la milla 201 pueden operar buques extranjeros pesqueros, pero no dentro de las primeras 200 millas de la costa argentina, que es soberanía nacional. Bueno, Milei tiene previsto entregar eso. Es decir, que van la actividad de los buques pesqueros extranjeros van a poder realizarse si prospera el proyecto. ¿Lo dijo de eso, de que Milei va a entregar las 200 millas? No solamente que lo dijo, lo escribió. Está en el proyecto de ley. A ver, hay cosas en el proyecto de ley que son increíbles. Yo voy a dar un ejemplo, no tiene nada que ver con la cuestión que estamos hablando. Hay un artículo del proyecto de ley que mandó al Congreso, que dice, lo voy a decir casi textual porque es una cosa increíble. Dice, los jueces deberán vestir toga negra y blandir, con este término, un martillo en el inicio y finalización de la audiencia que presidan. Esto dice un solo artículo, en el capítulo, digamos, de modificaciones de los procedimientos del Poder Judicial, habla de esto. Una cosa que realmente es insólita. Bueno, este tipo de cosas tiene esta ley. Sí. Barbaridades de esta. Es decir, ¿dónde se ha visto? O sea, es volver, digamos, a la época victoriana, donde se ponían una toga y una peluca. Falta que hubiera dicho que se había que ponerse una peluca. Un simbolismo impresionante. Una cosa, bueno, increíble, que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ejemplos de estos hay miles. Y este tema de la pesca es uno. Nosotros, en el año, creo que fue el año pasado, me parece, elevamos dos informes que son, yo no puedo, quiero pedirle disculpas no solamente a vos, Ángeles, y a tus compañeros, pero también a la audiencia. Yo no puedo, por una razón de funcionamiento, claro. Nosotros tenemos que guardar el ¿cómo es? La obligación de reserva de todo lo que hemos elevado. Sí. Todos los funcionarios, no solamente sí, yo, claro. Que hemos estado en la CARU. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que yo presenté el año pasado, creo que fue, dos informes, si mal no recuerdo fue en marzo del año pasado, sobre la actividad de pesqueros que operan ilegalmente en el Atlántico Sur y en las Islas Malvinas, que parten, que son asistidos en el puerto de Montevideo. Inclusive, yo recuerdo haber presentado un detalle del movimiento de buques pesqueros con bandera ilegal de la Falkland Island desde el puerto de Montevideo. Hay una, no sé si ustedes saben, hay un acuerdo de una directiva del Mercosur que le prohíbe a los países miembros asistir a buques con bandera ilegal de las Falklands, o mal llamada Falklands Island. Claro, partiendo de un reconocimiento de que son argentinas. Exactamente. Entonces, sin embargo, desde Montevideo se asiste a estos barcos, no solamente a los barcos de otros países, sino también con bandera ilegal de las Falklands. Yo recuerdo haber presentado dos informes sobre al respecto. Bueno, les pido que me liberen del detalle porque no los puedo brindar. Yo tengo que guardar reserva, no solamente la tenía que guardar cuando estaba en funciones, sino que también a posterioridad. La única forma que yo puedo ser liberado es por una orden del presidente de la delegación argentina ante la CARU o del presidente de la CARU para el caso de que, por ejemplo, vamos a suponer, un juez requiera conocer qué escribí yo ahí, pero más no puedo hacer ahora, no puedo decirlo. Pero bueno, estos informes existieron, yo los presenté, son bastante profusos, tienen varios anexos, porque todo lo que nosotros presentamos en la CARU tiene la obligación de ser fundamentado de manera documental. O sea, no es solamente el cuerpo de lo que uno informa o del texto del informe en sí, sino que todo lo que ahí se afirma tiene que estar absoluta y totalmente refrendado y documentado con documentos oficiales. ¿Qué tal, Mario? Un saludo. Hay unas cuestiones, por ejemplo, de las cuales... Hola, sí. ¿Qué tal, Hernán? Te saluda también desde el estudio. Hernán, un abrazo grande. Que hace tiempo no conversamos. Muy buen año para vos. Igualmente, igualmente. Quería llevar, nos quedan unos minutos. Vos comenzaste hablando de consecuencias que va a tener si sigue adelante todas las iniciativas de Milei en temas de medio ambiente, pero aprovechar el contacto contigo, además como atento observador de toda la realidad política. ¿Qué puede pasar con estas iniciativas en esta ley ómnibus que vos decías, en este conjunto de medidas? Porque requieren pasos a nivel del Parlamento, se están presentando recursos legales. No la va a tener fácil, digamos, Milei en la aprobación concreta. Él habló por ahí de convocar a un plebiscito. ¿Eso es posible? Bueno, les voy a detallar bien cómo es el proceso. En este momento hay tres caminos que son posibles. Uh-huh. Dos de ellos están abiertos. Uno es la acción del Poder Judicial a través de la resolución de pedidos de inconstitucionalidad, tanto del DNU, del Decreto de Necesidad y Urgencia número 70, y del proyecto de ley que lo amplía y lo profundiza, presentado por Milei al Congreso de la Nación. Claro. El Decreto de Necesidad y Urgencia entró en vigencia a los 8 días de haberse publicado, es decir, el 29 de diciembre. No obstante, hay aproximadamente unos 20 pedidos de inconstitucionalidad, y además, todos incluyen la solicitud del dictado de una medida cautelar que suspenda de inmediato los efectos de ese decreto hasta tanto no se resuelva el problema de fondo, que es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho decreto. Esto por un lado. Por otro lado, está abierta la vía parlamentaria con la presentación no solamente de la ley, del proyecto de ley, sino también con el tratamiento del DNU. ¿Por qué? Porque el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, necesita ser aprobado por la comisión bicameral de el Congreso de la Nación, que está integrada por 8 senadores y 8 diputados. ¿Solo por la comisión? Y hoy, no. Y una vez que esa comisión bicameral dictamina, ajá, pasa a al plenario del Congreso. Bien. El dictamen tiene que ser unánime por la inconstitucionalidad. Si uno de los grupos, por ejemplo, si los senadores, los 8 senadores dicen que es constitucional y los 8 diputados dicen que no, o viceversa, el decreto cobra vigencia y no va al pleno directamente. Tiene que estar en consenso de ambos grupos. Los 8 senadores y los 8 diputados tienen que coincidir en que, por ejemplo, es inconstitucional. Entonces va al plenario del Congreso y ahí el plenario del Congreso decide en función de ese dictamen. Por otro lado, está también el tratamiento del proyecto de ley. Es un proyecto de ley, este proyecto de ley ómnibus, que tiene más de 600 y pico de decretos, que modifica creo que 40 leyes. Es una especie de golpe de Estado encubierto, digamos. Pide la suma del poder al Congreso, como decía al principio también, esto está prohibido. Y es esto merece, digamos, el análisis de por lo menos 4 comisiones diferentes del Congreso de la Nación. El proyecto entró por la Cámara de Diputados, ahí va a ser tratado en primera instancia y después pasará al Senado. Ahora bien, vos me preguntás a mí qué opino yo. Yo creo que no hay que hacerse ilusiones con la cuestión judicial. Yo creo que esto se resuelve con otras dos cosas, que es con política y en la calle. Claro. No sé si me explico. Sí, claro. Esto sin presión popular no se revierte. Esto es así. Y de esto en Argentina hay ejemplos sobradísimos. Los más veteranos se acordarán de lo que pasó, por ejemplo, en plena dictadura militar en los años, a finales de los 60, cuando sucedió el cordobazo, que volteó nada más y nada menos que a un dictador, al dictador de entonces, que era el genocida Onganía. Estoy hablando del año 69. Sí. Y posteriormente, más acá, en el año 2001, cuando la calle obligó a tragarse el chupete a Fernando de la Rúa. No sé si eso es más reciente y todo, claro, el mundo, sí, lo sabe. Lamentablemente, la vía de la calle es una vía, por la experiencia que hay en Argentina, no es una vía agradable, pero es porque sabemos lo que pasa. Yo siempre, algunos me han preguntado qué opinaba yo, y yo dije, si esto estalla, el 2001 no va a ser un 2001, va a ser un 2001 al cubo, porque sí, también son al cubo las estrafalarias barbaridades que ha propuesto Milei. Sí, sabés que acá en Uruguay mucha gente, cuando vos decís pa Argentina, está muy pendiente la gente acá también, y muchos dicen, pero el pueblo argentino es muy combativo, el pueblo argentino no lo va a aguantar, cosas de esas que generan confianza. Hay una oyente que está escuchando, es uruguaya, sí, y vive en Buenos Aires, Silvia, dice, ajá, compañeros, toda la locura que está describiendo el entrevistado desde Argentina es así, y más a cada rato, día por día. El horror se profundiza con la gente que sigue viéndolo como un salvador de la patria, pierde adeptos, pocos, de a poco, pero sus fundamentalistas siguen agitando. Vivimos en una pesadilla, dice Silvia. Sí, es realmente así. Y yo voy a agregar a lo que Silvia, esta oyente que habla, que se comunica con ustedes, voy a agregar algo más. Yo creo que hoy por hoy los argentinos no llegamos a cobrar real dimensión de lo que nos puede pasar si esto realmente, todas estas medidas que ha propuesto Milei, llegaran a buen puerto, digamos, sí, sí, si fueran sí, aprobadas. Se hicieran, claro. No hay una dimensión, no creo que no hay una dimensión cabal de lo que puede pasar, y no solamente con lo que ya presentó, sino con lo que pretende presentar, porque esto es apenas el 40% de las reformas que piensa hacer, que quiere hacer. Para redondear por hoy, Mario, lo que nos quedó pendiente, él, en caso de que no se le apruebe en el Congreso, ¿podría llamar a una especie de consulta popular? El plebiscito. Bueno, Milei es un ignorante, no solamente de la legislación argentina, sino de la Constitución. Los plebiscitos y o consultas populares en la Argentina no son vinculantes. Ajá. Por lo tanto, él puede convocar lo que él quiera. Lo que resulte de eso no es obligatorio para el gobierno eso, y no tiene ningún tipo de obligatoriedad de aprobación. Por lo tanto, y ahora yo te digo cuál es mi diagnóstico final. Si Milei no logra la aprobación del DNU y de este proyecto de ley que ha presentado al Congreso, tiene dos salidas. La primera es cerrar el Congreso. O sea, un golpe de Estado a los Fujimori. Claro. Cosa que yo no descartaría. Y la otra salida, que sería la realmente preferible para el bien de todos los argentinos y para la institucionalidad del país, es que se va a ver obligado a presentar su renuncia junto con la vicepresidenta. Y esto obligaría a que asumiese un presidente provisional, que puede ser ya sea el presidente provisional del Senado, o si renunciara también el presidente de la Cámara de Diputados, que cualquiera de los dos tiene la obligación de convocar a nuevas elecciones generales en un plazo de 90 días. Esto es lo que dice la Constitución, y la ley, además, y las leyes vigentes. Yo creo que Milei se ha jugado al todo nada, y si esto le sale bien, le sale bien y podrá avanzar, pero si le sale mal, cosa que tiene muchas posibilidades de que le salga mal, tiene esos dos caminos posibles. Ojalá sea el que he descrito, desde mi punto de vista, el que he descrito, claro, sí, sí, en segundo término, digamos, ¿no? Sí. Porque no da para más. Él no va a poder gobernar. Imagínate que le rechazan todo. ¿Cómo va a gobernar? Si renunciara a él y fuera suplantado o fuera reemplazado por la vicepresidenta Villarroel, ¿cómo va a ser para gobernar? Claro. También. Es decir, esto se lleva puesto al presidente, a la vicepresidenta, y obligaría, en el caso de una renuncia, a esto que estoy escribiendo, ¿no? Pero bueno, hay que esperar ahora. Muy bien, Mario, te agradecemos este diálogo de reencuentro, digamos, al aire, en este comienzo de año, y bueno, de alguna manera significa un reencuentro que se va a extender a lo largo del año en otras oportunidades. También nos interesa particularmente el enfoque sobre los temas de medio ambiente que vos marcabas, así que te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Bueno, cómo no. Este año, en Argentina está para ser dulce desde el punto de vista informativo. Sí. Vamos a tener un día sí y otro también, cosas que nos van a hacer trepidar a todo. Exacto. Tal como viene el año. Así que nada, con mucho gusto estaremos a disposición. Muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Igualmente para todos ustedes y un gran año, un buen año para todos los hermanos uruguayos, a toda la gente ahí de la 36 y a tantísimos amigos que uno tiene ahí del otro lado del río. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta, hasta pronto. Pasaba por la 36 Mario Bermúdez, periodista argentino.